Están escuchando Remembranzas. Radio TGD. 8:01 a.m. en la estación de la familia. Buenos días, apreciables amigos. Un placer bastante grande estar con ustedes nuevamente esta mañana, la última semana del mes de julio. Y luego le estaremos dando la bienvenida ya el día lunes al mes de agosto. Estamos viviendo hoy la mañana del jueves 28 de julio. Para llevarles a ustedes ya en estos momentos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Ya saben que nuestra página web www.radiotgd.com está a sus órdenes. Sus mensajes de texto y sus llamadas telefónicas a través de el 77614235 y en la amplitud modulada en los 1070 de su radio. Con el permiso que ustedes se merecen, le damos paso a estos 90 minutos de Remembranzas TGD. Vuelvo a recordar otra vez cuando te conocí. Estaba feliz por fin. Una noche más pensé en el viejo café. Luego todo pasó, no sé cómo empezó tú y yo. Así vamos iniciando estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia. La mañana de este jueves 28 de julio, cuando son ya las 8:06 a.m. Felicidades a todos los amigos que esta mañana, ya una mañana donde el astro güero nos está empezando a alumbrar después de la lluvia durante toda la noche y parte de la mañana de este jueves 28 de julio, aquí en el Valle de la Ciudad de Quetzaltenango. Rápidamente les vamos a entregar, antes de empezar a platicar con ustedes, les vamos a entregar otro tema especial que las solicitudes ya están llegando a través de nuestra línea telefónica. Y complacemos con esto que dice así. Sabes que te quiero a morir, es así. Que mi vida entera es para ti, no dudes. Bellos ojos tuyos me iluminan al andar. No preguntes lo que siento por ti, es amor. Cada día quiero estar contigo más, tenerte en mis brazos siempre, siempre así. Quiero verme en tus pupilas y pensar que tenerte a mi lado es vivir. Puedo sentirme vivo, mi tiempo, mis glorias y la fuerza de mi ser. Hoy y siempre para ti. Sabes que te quiero a morir, es así. Que mi vida entera es para ti, no dudes. Bellos ojos tuyos me iluminan al andar. No preguntes lo que siento por ti, es amor. Cada día quiero estar contigo más, tenerte en mis brazos siempre, siempre así. Quiero verme en tus pupilas y pensar que tenerte a mi lado es vivir. Y tu forma de pensar, puedo sentirme vivo, mi tiempo, mis glorias y la fuerza de mi ser, hoy y siempre para ti. Hemos escuchado la participación de Carlos Félix con esto que se llama Más que una canción. Claro, a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, donde en esta fecha del jueves 28 de julio vamos a platicar datos muy importantes de danzas que han sido muy famosas en Guatemala, como por ejemplo la danza del venado, la danza de los toritos, del rabinal achí, la danza de los diablos, del palo volador, como también el baile de la conquista. La nacionalidad guatemalteca, pues, es la función de la cultura maya y también española que originaron el mestizaje, circunstancia que se refleja en todos los ámbitos de la vida diaria de nuestra Guatemala. como decimos, la nacionalidad guatemalteca está, esta simbiosis también se muestra en las danzas tradicionales que se representan en todo el territorio guatemalteco. Las danzas originales prehispánicas fueron prohibidas por los españoles, pero estas sobrevivieron en una esencia, precisamente no en su esencia, sino modificadas por creencias y acontecimientos de la historia peninsular. La intención de los misioneros era erradicarles por completo. Muchas danzas que siguen estructuras que ya se practican en el siglo XVI, como la formación de las danzas de dos filas. De esto vamos a platicar a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Rápidamente vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Yo creí que no iba a poder olvidar lo que he sufrido, y pensé que el amor que ayer se me fue no tendría olvido. Una noche muy triste te vi caminar desesperado. Pero hoy no te quejes ni debes hablar. Ay, tú me has cambiado. Pero qué bonito, en tan poco tiempo se fue mi sufrimiento. Porque aquel amor lo marchitó y lo arrancó el viento. Hoy en mi jardín solo amor fingido es lo que sembraré. Ni el viento lo agita, ni el sol lo marchita, y no sufriré. Del Tránsito Barrios nos ha interpretado Se fue mi sufrimiento. Vamos a recordar que muchas danzas siguen estructuras que ya se practican en este siglo, desde el siglo XVI, como la formación de las danzas de dos filas en jerarquía, una frente a la otra, movimiento al bailar y personajes la danzan prehispánicamente, incorporando sonidos vocales imitando los silbidos de aves o pequeños mamíferos que por medio del aullido y también bramidos. La unión familiar y la devoción pues, de los hombres participan en las danzas de la devoción y también de la voluntad. El propósito es bailar al menos unos 7 años seguidos. Cada integrante solventa todos sus gastos. Se considera un privilegio y una bendición integrar el grupo. Las danzas generan importante cohesión familiar y solidaridad en las comunidades, así como esposas, padres, hijos y amigos acompañan a los bailadores durante sus jornadas, les proporcionan bebidas y también alimentos, les arreglan el traje, la máscara y el sombrero. Los auxilian cuando llega el cansancio o los calambres por el esfuerzo físico que hacen al danzar en las reuniones como también en las fiestas patronales. La historia se cuenta danzando alegremente, dice alguien. Vamos a seguir con ustedes platicando a través de este dato tan importante que son el baile de los venados, el baile de los micos, de los toritos, del rabinal achí, del palo volador de la conquista y como también la danza de los diablos, a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Casa vive la que tanto quiero. Nuestro amor es como el viento, infinito como el cielo. Mi amor, aquí estoy. Mi amor, no me voy. Árbol de cerezos, el que me cubre del frío. Quiero el calor de tus besos para darte mi cariño. Mi amor, aquí estoy. Mi amor, no me voy. Estrellas brillan en el firmamento. A lo lejos una mano, veo que me están llamando. Es mi amor, es mi amor, es mi amor. La participación de Carlos del Llano con esto que se llama Es mi amor, es el título de la canción que nos ha interpretado Carlos del Llano a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues es el momento de presentarles el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos con ustedes. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Thank you. Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, amos, dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Hemos escuchado la participación de Brian Alex con esto que se llama Eternamente Alondra. Es el título de esta canción que escuchamos. Pues hablando de la danza y el baile, pues que son diferentes, la danza tradicional se realiza en tiempo y lugar sacralizado, como dice el ritual. Algunas danzas tienen varios siglos de permanencia. Se presentan durante las fiestas patronales en la cofradía, en el atrio de los templos católicos o procesiones. Es común con los antepasados momentos de reafirmar creencias y agradecer al sol, la lluvia y también al maíz, entidades que dominaron la vida de los antiguos mayas. Por ejemplo, el mico es la danza de los toritos, regularmente interpretada por niños o jóvenes. Este personaje se destaca por su gracia y simpatía, bromeando entre las personas que se aproximan a observar esta danza. En ocasiones pide también ofrendas para la cofradía o para la imagen, depende de quién se está celebrando la fiesta titular. Vamos a seguir con ustedes, apreciables amigos, a través de la Estación de la Familia, presentando el programa Remembranzas TGD. Cuando caen las hojas, las hemos escuchado la participación de Electrónicos La Fuente con esto que dice: tú conmigo no estás. 8 de la mañana con 29 minutos. Pues estamos platicando datos importantes de los grupos, de los conjuntos que tradicionalmente son, es lo atractivo de cada fiesta titular de cada pueblo en Guatemala. Los bailadores recitan textos anónimos en la precisamente de la época de la colonia, antiguos escritos llamados originales. Se acompañan de música interpretada por Tzijolaj Xul, la chirimía y el tambor, el tun o la marimba, diatónica o sencilla. Cada danza tiene sus propios guías espirituales encargados de realizar rituales con relación a los nahuales y se refuerzan de la naturaleza. Se les conoce como adivino, chimán, abogado, calpul, chucujau o también ocajuxeu. Ellos oran para bendecir trajes, instrumentos musicales, máscaras, altares en casas y también en cofradías, flores, candelas, comida y bebidas rituales y a los organizadores, también como a los bailadores. Es así como se lleva a cabo estos tradicionales bailes de cada pueblo en Guatemala. Estamos saludando allá en la capital centroamericana de la FEP a Luisito, también para Elenita y también para Luis Antonio, que están disfrutando las fiestas patronales en honor al patrón Santiago, como le llaman allá en Esquipulas, que su importante día principal fue este lunes 25. Ahí también está la danza de los moros que acompañan al patrono, este 25 en las celebraciones de su día principal, el día precisamente de Santiago Apóstol, fecha en que se inauguró la primera ciudad a nivel nacional en toda la República por don Pedro de Alvarado. Los lugares conocidos donde se conmemora y se celebra el día del patrón Santiago es en Antigua Guatemala, en Coatepeque, como también en Esquipulas, porque es el patrono de ese lugar, y la ciudad, precisamente su día importante, es cada 25 de julio de cada año. Alguien decía, ¿y por qué si es el señor de Esquipulas? El señor de Esquipulas es otra historia que se inició un 15 de enero, como también la inauguración de la Basílica de Esquipulas un 4 de enero. De esto vamos a platicar en otra oportunidad, y en esta fecha pues estamos platicando de las danzas que surgen en Guatemala, precisamente en las fiestas patronales de cada lugar. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. En la banca de un parque, en la orilla del río, en el tren, en los pies o en la calle, en el ritmo de un taxi, en el ruido constante, en el viaje de tu vicio más salvaje. Uy, Nueva York, más triste que eso. Uy, Nueva York, más dulce que eso. Nueva York, más solo que eso. Uy, Nueva York, más todo que eso. hay más grande y pequeño, más violento y sereno. No hay más cruel, no hay más miel, no hay más hierro. Uy, Nueva York, más triste que eso. Uy, Nueva York, más dulce que eso. Nueva York, más solo que eso. Uy, Nueva York, más todo que eso. Tuco Cárdenas nos ha interpretado Nueva York. Bueno, pues ahora hablando de danzas, por ejemplo, la danza de los venados se origina en tiempos prehispánicos en el ancestral rito de la caza del venado que habilitó Mesoamérica. Pues fíjense ustedes que en el periodo clásico maya, en los años 300 hasta el año 900, el venado aparece como símbolo mitológico en el Popol Vuh. Significa la presencia de Tojil, deidad de la guerra. La danza se interpreta como la lucha entre cazadores y animales, animales salvajes que se disputaban la carne del ciervo. Es la danza de la cacería en Guatemala por excelencia, la danza del venado. Hay tantas danzas, como por ejemplo también estábamos platicando de la danza o de los moros que acompañan al patrón Santiago en su procesión y que siempre estuvieron peleando, pero esta es una historia muy importante que la daremos a conocer después, ya que la danza tiene algo muy importante en la celebración del día del patrón Santiago cada 25 de julio. La danza de los moros. Vamos a seguir con ustedes cuando faltan 23 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia en el programa Remembranzas TGD. Amigos de Radio TGD, soy Omar Álvarez, productor y conductor radial, y quiero enviarles un saludo especial desde Ciudad de Guatemala, de parte de nuestro programa Frecuencia Extrema, que se transmite todos los miércoles a partir de las 8 de la noche por FM Activa en nuestra plataforma digital Sino Radio. Aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Oh, es que así soy feliz. ¿Cuántas veces tú quisiste atraparme y no pudiste? Ya ves, ahora no es así y es mejor dejarlo aquí. Alfredo Castro nos ha interpretado esto que en su título dice Me cansé. Ya es el momento de presentarles en el programa Remembranzas TGD el corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Están escuchando Remembranzas.